goes, found another beat. Well, the old man gets a plane, and the children try to sleep. Just another promise, they don't really care, 'cause the movement on the borders got the people running scared. Bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Bienvenidos, decíamos que no nos escuchábamos, ahora sí. A una nueva edición de Vigilante. 120 minutos de Aori Huescos. Esta tarde de viernes, con nuestra sintonía habitual, ese Vigilante de Magnum. Hoy un día cargadito, tenemos un estreno, ya grabado el álbum de Flay Down, esa banda argentina que te presentábamos hace poco. Ya tienen grabado el álbum, nos han pasado un tema que te vamos a estrenar en el día de hoy. También tendremos novedades del año pasado, que bueno, han pasado un poquito desapercibidas. También ese nuevo tema de Stambus. Y por supuesto, buena música en 120 minutos. El otro día comentábamos el álbum de Easy Action con el que abríamos el Vigilante en la edición pasada. Nosotros tenemos una edición alemana del año 1992, pero el álbum, para no confundir, es del año 1986. Disculpa si nos estabas escuchando antes, nosotros no nos oíamos. Y ahora sí, estamos en directo en Vigilante. Comentarte también que mucha gente nos pedía los tracks. De las canciones las pondremos más adelante. La verdad es que, bueno, pues si nos conoces un poco, sabrás que improvisamos bastante, nos traemos mucho de música, vamos decidiendo sobre la marcha y por eso no, al no tenerlo preparado es un poquito más costoso. Pero no dudes que en cuando tengamos un momento, a ver si puede ser este fin de semana, te pondremos todos los tracks en el Facebook, en el programa de Radio Vigilante. Búscanos, únete y ahí tendrás en foros todas las canciones que ponemos durante 120 minutos en Vigilante. Y vamos a comenzar con algo muy conocido. Efectivamente, hemos abierto con Signal ese álbum llamado Loud and Clear, ese tema que daba, vamos, que daba título, no, que abría este disco, ese Art of a Stranger, de la banda de Mark Free, ese álbum salido en el año 1989. Recuerda, te vamos a dar todos los datos, nos puedes escuchar bien por radio 87.6 de la FM en Madrid, por internet www.ondalatina.es, por supuesto luego colgado en iVoox, por Facebook, por muchos sitios colgado el programa, para que te lo puedas descargar o escuchar cuando te apetezca. Estos 120 minutos de Auric West Coast. Que también tenemos un teléfono contacto para cualquier cosa, 91 518 87 86. Ahí nos puedes localizar también por correo electrónico vigilanteahor@gmail.com. Y por supuesto en nuestro muro puedes escribir lo que quieras, pedirnos temas, preguntarnos lo que quieras, que encantado te contestaremos. Y por supuesto, únete a nosotros. Cada vez somos más personas las que disfrutamos de la Ori y el West Coast. Este programa solo y exclusivamente dedicado a estos dos estilos. Y que intentamos que sea de todo grado. Vamos a hacer nuestro homenaje, aunque no es de nuestro... Hablando de estilos, no es de nuestro rollo. Es Ronnie James Dio, es otro tema. Pero bueno, después de su muerte, creo que tocaba hacerle una... Igual que con el tema de Gary Moore, que recientemente también se ha muerto. Estamos teniendo una racha bastante, bastante curiosa. No sé, no sabemos qué está pasando. Pero bueno, vamos a poner a Dio, cosa rara en Vigilante. Pero eso sí, con una banda sonora que se llama Vision Quest. Es una versión especial de Hungry for Heaven que hacía para esta banda sonora Ronnie James Dio. Matter of time till you fall. You're a dreamer. One. homenaje que hacemos en Vigilante a Ronnie James Dio, este Angry for Heaven, para la película Vision Quest, una versión especial de ese tema que hemos rescatado en Vigilante. Recuerda nuestra página de Facebook, programa de Radio Vigilante, búscanos, únete, escúchanos estos 120 minutos en directo ahora mismo, y si no, posteriormente estará colgado precisamente en esa página y también en www.ivox.com. Vamos a continuar con una de esas novedades, las Stambas, The Heat of the Battle, nuevo single de Stambas. Como siempre, Stambas metido en temas de Transformers. Este es su nuevo single que nos sorprendía esta semana en la que estamos, este Heat of the Battle. Si no lo habías escuchado todavía, la verdad es que fantástico tema este de Stambas. Cuanto más le escucho, más me gusta. Efectivamente, estamos empezando hoy un poquito más duro de lo habitual, nos apetecía también. Y por qué no, ya sabes que Vigilante pone música según le apetece, y es el caso del día de hoy, que hemos comenzado con varias cosas un poco más duras de lo habitual. Vamos a seguir con una banda, ellos son Auras. Es una banda que en esta banda brasileña, ya te puedo anunciar que están ya grabando lo que será su nuevo disco. Está metido ya en estudio, dentro de muy poquito tiempo sabremos de nuevo de esta banda brasileña llamada Auras. El tema es Hungry Hearts, ellos Auras. Tendremos nuevo álbum de Auras en este año 2011. Ya, como te decía, ya sabemos que están metidos en estudio grabando lo que será ese nuevo disco. Vamos a continuar, hemos empezado un poquito más duro de lo habitual, nos gusta. Vamos a seguir, vamos a ir con Sabun, exactamente no con Sabun, sino con su cantante, Doug Finn. Ese álbum que sacó, que se llamaba en el año 1991, The Wonderful World of the Dan Finn. Ya te digo, es el cantante de Sabun y hemos elegido Broken Heart. Shadows fall. I'm still waiting for you to call. Should I've known all along there's somebody else? You hurt my feelings, but that's alright. And I don't care who you with tonight. So say your breath. Escuchamos a Doug Finn, cantante de Sabun, de la banda Sabun, que sacó unos cuantos discos, este álbum en solitario, sacado en 1991, repito, The Wonderful World of Doug Finn, es el título de este disco que salió para Mercury, para Polygram, allá en el año 1991. Vamos a continuar en Vigilante, ya sabes, tiene nuestro muro, lo estamos viendo en directo. en Facebook, programa de Radio Vigilante. También cualquier consulta, bien por teléfono, 915-18-87-86, siempre y cuando podamos cogértelo. Y por supuesto también en nuestro mail, vigilanteahor@gmail.com. Vamos a seguir con una de esas rarezas, nos vamos al año 1983, la banda se llama Ellis Island. La verdad es que no viene al pelo este tema. Para felicitar a nuestro amigo Gonza, que recientemente ha sido papá, y este tema que precisamente esta semana hablábamos de él, este Baby Blue, nos viene perfecto para dedicárselo a ese nuevo obrero que ha nacido aquí en Madrid. La banda Ellis Island, EP de 1983. Love. 1983 sacaban este EP la banda Ellis Island, este Baby Blue, con ese sabor añejo, fantástico tema. Y vamos a seguir por aquellos años, nos vamos a ir al año 1985, una banda que hacía un, bueno, es más un horror pero mezclado con pop y rock, se llaman The Jacks, el álbum es In Danger, pero esto es un temazo llamado Love Is Danger, ellos The Jacks. We'll be right back. Fantástico el tema que escuchábamos de esta banda llamada The Jacks. La verdad es que a mí, con esas teclas tan curiosas, es un tema que me tiene súper enganchado. Ya lo escuchábamos hace tiempo y recientemente lo hemos rescatado y la verdad es que nos apetecía mucho compartirlo con vosotros. Vamos a continuar. Ya sabes que hacemos una mezcla de cosas más conocidas, cosas desconocidas, bandas sonoras, clásicos, por supuesto novedades. Bueno, intentamos un poco ponerte todos los estilos dentro de la Ori y el West Coast. Tal vez poquito West Coast, pero bueno... Ya iremos, tenemos muchos programas por delante, seguramente más adelante haremos algún especial incluso West Coast, algún especial de bandas sonoras para que disfrutes y bueno, podamos hacer cosas distintas. Vamos a ir con David Foster, este hombre que me parece que está ya prácticamente en una cosa que se llama Hitman, que es un CD y un DVD que va a salir, si no ha salido ya prácticamente. La verdad es que una extensa carrera, productor, músico, compositor, bueno, qué decir de David Foster, lo último... que está haciendo es en la serie House, que está como productor ejecutivo, y bueno, supongo que ya con el dinero que está sacando el hombre de ahí, últimamente se lo está tomando todo bastante más relajado. El álbum es el disco que salió en el 1986, el álbum se llama como él, David Foster, y el tema que hemos elegido es Who's Gonna Love You Tonight, que hacía un tiempo nos pedía Antonio. Aquí va David Foster. But you like this part the best when they wait as you do. Como siempre, impresionante, Debbie Foster, qué temazo, nos encanta. Ese tema que escuchamos, Debbie Foster en Vigilante, en Onda Latina 87.6. Recuerda, www.ondalatina.es, nos puedes escuchar. Como te decía, vamos a continuar en Onda Latina en el 87.6. No sé por qué se nos mete. Vamos a ver, ahora sí. Se nos metía otro CD que no tocaba. Vamos a ir con una banda que, bueno, no es un disco precisamente ni de ahora ni de West Coast. Es un disco que tiene mezclas, tiene cosas incluso funkies y cosas más ahora, cosas más West Coast, incluso temas pop. Pero la verdad es que es un disco súper recomendado. La banda se llama Through INC, el álbum se llama como ellos, salía en 1992, pero tenía temazos como este, The Very Best of Me. Recomendadísimo si desde luego te gustan cosas un poquito más fuera de nuestro estilo, este álbum de Through INC. Si quieres sonar, claro. Ya decía yo que este... Ahora sí. Baby. rebosa de calidad este álbum de Through the NC, ya te digo, con toques más funkies, incluso pop, pero que tiene calidad por todos los sitios. Realmente recomendado si eres más abierto en cuanto a la música. Cógete este disco si lo encuentras del año 1992, la banda, repito, Through the NC. Vamos a continuar con algo más conocido en Vigilante. Estamos prácticamente llegando a la primera hora del programa. Todavía nos queda otra horita con mucha música. Vamos a ir al álbum Ceiling Walls del amigo Miss Malloy. Recientemente ha sacado otro disco, más toques funkies, también le tenemos por ahí. No sé si lo hemos puesto, no recuerdo si en las 12 ediciones que llevamos hemos puesto el álbum. Si no, para la semana que viene te pondremos algún tema, aunque eso sí, tiene toques más country, no está mal, pero tiene toques que a mí, bueno, pues no me agrada mucho. Me gusta más escuchar temas como este This Time de Mitch Malloy. Two-tone Chevrolet, two hearts pray, one love for me and you. By the time we come up over the rise, we might be losing speed. This time, we'll leave all our troubles behind. I'll run to you. Escuchamos a Miss Malloy en Vigilante en Onda Latina 87.6, el álbum Ceiling Walls, un álbum que salía cada vez veo peor, 1994, y el tema que abría ese This Time. Vamos a ir con esa novedad que te anunciábamos cuando te anunciábamos el evento de Vigilante. Vamos a ir con ese nuevo tema, ya grabado, nuevo álbum de Flay Down. De momento no está a la venta. Cortésmente el amigo Charlie nos ha pasado este tema. El tema se llama Time Never Waits. Y bueno, hasta donde puedo leer, deciros que en este tema la guitarra solista pertenece nada más y nada menos que a Michael Thompson. Y bueno, habrá más sorpresas en el álbum que de momento no te vamos a decir, ya te iremos diciendo más adelante. Vamos a poner a esta banda argentina que te presentábamos hace... Bueno, la hemos puesto ya en 3 o 4 ediciones. Y la verdad es que este es el nuevo tema que tenemos de ellos, se llama Time Never Waits. Y como te decía, lo nuevo con Michael Thompson a la guitarra de los argentinos Flaydown. So out of- Ahí teníamos a la guitarra Michael Thompson con la banda argentina Flake Down, fantástica banda, ya tienen grabado su nuevo álbum, te iremos adelantando en estos días más cosas y si no, mientras poniéndote de nuevo este tema. Vamos a continuar, nos vamos a ir con una banda, vamos, con una banda no, con una banda sonora. Es B.G. Thomas y Dusty Springfield, la película Growing Pains y este temazo. Temazo este de B.G. Thomas y Dusty Springfield, la película se llama Growing Pains y el tema As Long As We Got Each Other, como te decía, de B.G. Thomas y Dusty Springfield. Vamos a continuar, nos vamos con un álbum del 2010, ella se llama Jane Boger, bastante desapercibido pasó este álbum, Five Dimension, el tema se llama Still There For Me, en dueto con Jeff Scott Soto. También tenemos a Robert Paz de Dominé participando y también Jolly Tan en otro tema. Hoy vamos a escuchar el dueto con Jeff Scott Soto. Se llama Jane Boguire. time is not my friend. Life goes so fast and rushes to the end. Will you still be there for me and hold me till I sleep? Will you still be there for me and see the one I am? Will you still be there for me when memory just hurts? Will you still be there for me and love me like you do? I look in the mirror and my eyes begin to tear. I live my life. Esto salía en el año 2010, la chica se llama Jane Bogaer y escuchábamos ese tema a dúo con Jeff Scosoto. Decirte que antes no te lo comentábamos cuando poníamos a la banda argentina Flay Down, primer sitio prácticamente de todo el mundo que ha sonado ese tema del nuevo álbum, ese nuevo álbum después de aquel EP que sacaron, ese nuevo álbum que va a grabar Flay Down con la guitarra de Michael Thompson, que también se me olvidó decirte, precisamente hoy lo veíamos por Facebook, que le tenemos como amigo, hoy precisamente es su cumpleaños, por si le quiere felicitar. Vamos a seguir con más música, vamos a ir con un álbum un tanto extraño, este álbum de... Bueno, no es de Debbie Holiday, sino la banda se llama Blimfish, participa Debbie Holiday, que bueno, pues nos ha hecho cosas realmente buenas y otras un poquito raras. Nosotros nos llegaba hace poco el álbum del 2010, un álbum cantado íntegramente en francés, la verdad que no nos ha gustado nada, no te lo vamos a poner. Vamos a rescatar este álbum, que bueno, cuidado con él, porque tampoco te va a encantar, tiene temas bastante raritos. Hemos elegido un álbum, un tema, se llama Natural Child. Este álbum salía en el año 1994 y era una banda de Debbie Halliday llamada Blimfish. Just like a friend in a perfect disguise, and you said, I'm here to change the world tonight, and no matter how you try, you'll never kiss this one goodbye. Your eyes know no compromise, and your dream will be my epitaph, and the taste is bittersweet. Oh yeah, I'm here to change the world tonight, and no matter how you try, you'll never kiss this one goodbye. Your eyes know no compromise, and your show goes on and on and on and on. Personaje sin duda David Halliday, ha hecho cosas rarísimas, cosas buenísimas, ha hecho de todo. Este francés, ya te digo, salió un álbum también en el 2010, un poco extraño, que bueno, si lo ves y te ha gustado siempre David Halliday, se puede prescindir perfectamente de ese disco. Vamos a seguir con más música, vamos a ir con algo de West Coast. La banda se llama Flight 7, es un álbum que salía en el año 1988, se llama Sky High. Y bueno, pues está más dentro del mundo de lo que es el West Coast. El tema se llama Wake Me Up y aquí participaba nada más y nada menos que ese musicazo que es Warren Whip. I've been wrong about you all this time. I never could believe that you were mine. The things you said, the way you looked at me, I must have been reading a different book. Just tell me how. Every touch, the feeling goes. Hasta ahí este tema de Fly Seven, esta banda, un álbum un poco raro de encontrar. Fantástico, Fly Seven. Vamos a continuar con la banda Champion, 1984, Alex Machine. Por aquí el tema Never Give Up, del álbum Saint, salido en 1984, Champion. Stop. Ahí tenemos a Champion con Alex Machín. Espero que esté disfrutando en esta tarde con nosotros. Espero que... Ahora sí. Es un tema de Time Gallery lo que está sonando. Se nos ha metido. Hoy tenemos bastantes problemas. Pero bueno, ese tema inédito de ese álbum, de esa reedición que nos tiene enganchadísimos de Time Gallery. Cuatro temas nuevos. Vamos, que no habían salido nunca. Con una calidad increíble. Escucha. Te decía, cuatro temas extras en esta reedición del primer álbum de Time Gallery, recomendadísimo, porque los cuatro temas, el otro día te poníamos dos, hoy has escuchado otro nuevo, ese Give It Up, y la verdad es que merece la pena. A mí me ha gustado muchísimo estos cuatro temas, me ha hecho recordar el primer álbum, que es fantástico, y sin duda, si no le tienes, es compra obligada este disco de Time Gallery. Vámonos con John Waite, Nelson, Jonathan Cain, Ricky Phillips y Den Gastronovo, el álbum Backlash, y ellos Bad English. If there's something I can do watch you dance, I watch you drift away. I'd give anything for you, you know that's bad when it gets that way. Hace poco leíamos, simplemente los titulares, no hemos leído la entrevista entera. Renegaba un poquito John Wade de la OR, de lo que es la música OR, pero bueno, sin duda yo creo que te equivocas, macho, es de lo que comes, de lo que has comido durante muchos años. Y bueno, él decía, según ponía, que le daba un poquito asco la OR. Habrá que ver exactamente la entrevista, posible que hayan sacado esa frase. Y bueno, no sea tal como está escrita, pero bueno, lo esperaremos, lo leeremos. Yo no he tenido oportunidad todavía de leerlo. Si alguien lo ha hecho, que me lo cuente. Pero la verdad es que, bueno, no puedes, de algo que te ha dado de comer, es un poco absurdo. Como cuando vino aquí a hacer el concierto, su voz es fantástica, él ya está mayor. Pero bueno, nos hizo un concierto que al que le guste The Babies, pues desde luego disfrutó. Pero a los que no nos gusta The Babies, pues no, fue un peñazo. Vamos a continuar, después de meternos un poquito con John Wade. Aunque bueno, dejándonos discos como este y otros cuantos, que haga lo que quiera, diga lo que quiera, pues nos seguirá gustando. Vamos a ir con aquella banda inglesa que también dentro de poco tendremos novedades. Son Next of Kin, esa banda de adolescentes que tuvieron bastante éxito en Inglaterra. Y actualmente, bueno, pues hicieron alguna remezcla de temas de entonces y algún tema nuevo. Y ya te digo que dentro de nada estarán también metidos en estudio. Y esperamos estrenarte en Vigilante, por supuesto, alguno de los temas, esos temas nuevos. Vamos a ir con un tema muy curioso. Ya te digo que es una mezcla nueva que han hecho de un tema llamado Run Rabbit, un tema que ya tenían. Es una mezcla un poco extraña, porque bueno, a veces en el mismo tema te sonará OR, te sonará Heavy, bueno. Vas a escucharlo tú mismo, el tema se llama Run Rabbit, ellos Next of Kin. I walked in the pub the other day, and he punched me in the gullet. No, he didn't. He did? Who did? I don't know. What's for dinner? Dunno. Fancy a bit of rabbit if it's all the same with you. Shall we get some rabbit then? Yeah. There's one over there, look. Really? Get it! Come out of the dark. Sunlight hits my eyes. I'm hiding from the shadows of the human night. From the bright blue skies I hear a bang bang. Turn around, I'm terrified. They shot my friend in the ass while we were eating grass. On a show, all his friends just staring back, but my friends now the past. They don't care, so we gotta get up and run. Riéndose un poquito de ellos mismos, este Run Rabbit es una versión muy muy curiosa de los Next of Kin, esta banda inglesa que próximamente tendremos noticias. Te descubríamos en Vigilante hace relativamente poco, creo que recordar hace 3 o 4 ediciones, es cuando poníamos a los Next of Kin. Vamos a seguir con más música. Recuerda vigilante@gmail.com, nuestro correo electrónico para cualquier cosa, nuestra página de Facebook también, programa de Radio Vigilante, búscanos, únete. cuéntanos lo que quieras y por supuesto tendrás colgado ahí y también en iVoox, iVoox, dentro de nada el programa, prácticamente o esta noche si nos da tiempo o si no mañana, tendrás esta edición de 120 minutos dedicado a la OR y al West Coast, que es Vigilante. Vamos a seguir con el álbum 2000, él se llama Dan Lucas, el canadiense Dan Lucas, y este Wedding. Escuchábamos a Dan Lucas en Vigilante, Onda Latina 87.6, www.ondalatina.es para escucharnos por internet. Y por supuesto luego colgado en varios sitios. Nos queda un ratito, nos quedan todavía algún tema más para terminar esta 12ª edición de Vigilante en este regreso después de 17 años. Vamos a ir con otra rareza, ellos se llaman Crystal, el álbum, bueno, el EP se llamaba The One For You, salía en 1985 y tenía temas tan buenos como este All The Right Girls de la banda Crystal. Crystal. escuchábamos este álbum de Cristal, salido en 1985. Vamos a continuar, nos vamos al año 1997. Te vamos a acompañar un rato más, creemos. El álbum se llama Dreaming Ezequiel, la banda Fake ID y este fantástico Heartbreak Moon de Fake ID. Qué buenos, Fake ID, ese álbum recomendadísimo del año 1997, Dreaming Ezequiel. Vamos a continuar con más música, te vamos a acompañar un ratito más, poco más, porque bueno, nuestro compañero después no va a estar. Vamos a seguir 10 minutillos, te pondremos dos o tres temas y ya nos marchamos en el día de hoy, en esta 12ª edición de Vigilante, en esta nueva etapa, que comenzábamos el día 26 de noviembre, parece que fue ayer, ya han pasado unos meses y ya te hemos puesto muchísimos temas y bueno, y lo que nos falta proponerte del mundo de la OR y del West Coast. Vamos a continuar, no habíamos pasado la barrera de los 80 hacia abajo todavía en el día de hoy y ya tocaba. Vamos con uno de esos clasiquísimos, Jefferson Starship, el tema es Jane. El clásico este Jane del año 1979, la banda Jefferson Starship, posteriormente se llamaron Starship en solitario. Nosotros llegamos a ver a esta banda, curiosamente tocaron en la sala Kualun hace un montón de años ahí en la ermita, pero bueno, no recuerdo exactamente el año, a ver si me acuerdo y busco la entrada. Y efectivamente estuvieron por aquí los Jefferson Starship. Y delante tenía alguien que es el innombrable, aquel personaje... del pollo frito. Build up the watchfires, turn down the sun. Y ahora reniega de todo aquello. Bueno, vamos a seguir con más música. Vamos a acompañarte un ratito más. Vamos a ir con un álbum del, bueno, que acaba de salir, el álbum de Moriz, el Undivided, ese álbum que ya te habíamos puesto en alguna ocasión anteriormente, ese álbum que sale por el sello Avenue of Talis y que la verdad que está bastante bien. A mí me ha gustado este álbum de la banda inglesa Undivided, el álbum, el tema Soul Be Been Gone. Still carry on. Temazo este de Moritz, esa banda que acaba de sacar su nuevo álbum, ese Undivided, que Vigilante también te recomienda, cómo no. Vamos a seguir, nada, vamos a poner un par de temas y nos marchamos ya en la edición de hoy. Espero que hayas disfrutado, espero que te haya gustado la selección de temas. Es muy difícil, evidentemente, contentar a todo el mundo, pero bueno, intentamos ponerte variedad para que te puedas estar los 120 minutos y te hagan bastante cortos. Vamos a continuar con alguien muy conocido, pero que todavía no había sonado y no me lo puedo perdonar. Bryan Adams, Reckless es el álbum y el fantástico Run to You. Ahí tenemos a Bryan Adams, que no había sonado todavía en Vigilante, en Onda Latina 87.6. Ahora sí, esto ha llegado a su fin. Nos vamos a despedir en este mismo momento. Espero que hayas disfrutado en esta tarde estos 120 minutos de Aori Huescos. En este programa, en esta doceava edición de la Vuelta de Vigilante a Onda Latina. Por supuesto, como te decía, alguien nos pedía los tracks. Vamos a intentar hacerlo durante el fin de semana. Lo pondremos en el foro de la página de Facebook del programa de Radio Vigilante. Vamos a intentar hacer todos. Que ya te digo, como bastantes veces lo que hacemos es improvisar y no lo tenemos preparado, es un poco más complicado. Tenemos que usar tema a tema. Pero bueno, lo haremos igualmente. Para que puedas tener todas las canciones. Lo que no sepas no lo puedes preguntar, bien por correo, bien en la misma página Facebook, o por un mensaje en Facebook. Programa de Radio Vigilante. O José Luis Vigilante, me buscas, te unes como amigo y me preguntas lo que quieras, que encantadísimos te contestaremos. Te espero la semana que viene. Vamos a despedirnos con una banda que se llama One on the Same, el álbum Sunday. Y el tema que daba título a este álbum es un tema tranquilito con el que nos vamos a despedir en esta tarde. Muy del cote de Hard este tema que hemos elegido para despedir en el día de hoy. Vigilantes, espero el próximo viernes a las 4 de la tarde de nuevo en Vigilante, Aor y West Coast. Hasta luego. You told me that nothing was going as you planned. I asked how long you would beg for some water, even though you couldn't tell. All the while you had been standing right next to a well. And you said, someday I'll be with you, or someday I'll give you my heart. Someday I'll make these changes till I run out of Sundays. Someday I'll be with you, or someday I'll give you my heart. Someday I'll make these changes till I run out of Sundays. But not today. You tell me tales of hurt, it's someone else's fault. You can't go on living with the lousy hand I've dealt. I asked you how long you would just tread today.